el chofer del bus. Soy quien iba manejando, yo fui quien te iba pillando de Caracas para Oriente, ¿cómo lo ves tú? Fui testigo de la trama, yo contemplé el panorama haciéndome el inocente, tú eres un museo. Después que le enamoraste, porque si la alborotaste, me la dejaste caliente y en ese autobús. Al salir los pasajeros, yo le apagué el candelero que le dejaste en la frente. Y hoy te alabas pregonando que fue tuya, pero cuando, aunque no lo creas pariente, eso que tú me dejaste no es como te imaginaste que estaba pasando aceite. Estaba a 0 kilómetros, usted le enseñó el termómetro, le acomodó el torniquete, pero yo metí la aguja y hasta le sembré el catéter. Cuando esto está claro, Antonia, no es mi intención darme bomba porque no sería decente, pero es que tú ya has hablado, pienso yo que demasiado, y has hecho mucho billete. Euclides no es embustero, usted preparó el terreno, pero de puro soquete, porque lo de buen montado llegué yo, le eché machete. Y una mujer no se toca ni con pétalos de rosa, mucho menos se le imputan hechos que aun siendo verdad, un hombre a carta acabar debe llevarse a la tumba. Disculpe si me equivoco, pero usted tuvo la culpa. Y en cuanto a la muchachita, ¿cómo se te ocurre, chica, responder no seas tan bruta? Hablar de un novio flamante cuando le ha puesto bastante cacho por andar de ruta. Si usted tiene rabo en paja, porque a mí me dio la rabia, no sea que eso la disculpa. Sepa que en boca cerrada, allí no entran moscas nunca. Yo soy el chofer del bus y juro por esta cruz que digo la cosa justa. Usted calentó pa' mí, por eso me la comí, no le niego que me gusta. Y más que estaba enterita, como cayó tan mansita, mejor dejo la peluca, pero si vuelvo a encontrarla, le vuelvo a pedirla cuánto es que cuesta el azúcar.